primero y principal, hay que hablar de lo que es básico. Talentos, habilidades, nada, explotadas al máximo. Por estos muchachos, chicos, que se mientan Gary, Caputo, Lil Supa y Ray One. Es la tía Polonia, les hablo de corazón, con mucho orgullo, pues esta es la que es. Volvamos a lo elemental de nuestra herramienta. Repito, pues lo básico para que aprendan, para que aprendan, para que aprendan, para que aprendan. Mi complemento es básico en estos cánticos, bases y contenidos perforando el tímpano. Mi rap jamás será simpático para aquellos sarcásticos que hablan tanto ahogándose en su vasito de plástico. Corazones sintéticos, quieres mi plática. Primero mastica poesía maestrica. Mi métrica crea sus vidas drásticas para que tomen conciencia, ya que esta ciencia se basa en elegancia y destreza. Aumentará mi experiencia gracias a mi inteligencia. Pondré mi cara en tu cara, si quieres dispara. Viste la ropa más cara, que yo quitaré la máscara de aquellos supuestos poetas que escriben con balas. La barbarie que desaparece poéticamente. Despierto la Ibutan y digo, what the fuck is going on, I can't go to sleep. Porque noche tras noche tengo siempre el mismo dream. De que se acaba el mundo y solo salvo a mi team. ¿Quién es el rey de Noé? Mi nombre lo dice acá, heredo el arca de Noé, ok. Abracadabra, a los toiles suena la campana. Habilidoso como un peso pluma. De rima heavyweight champs, lo tengo en duda. El periódico envuelva su pluma, a ver si madura, se apura. Consigan el antídoto para ver si funciona la cura. Se orinan en su cuna, infectando con rimas más de lo mismo. Caminante no el camino, se hace el camino el ritmo. Con el rapero estricto que los hace caer del rico. Si te preocupa, apunta con lupa. Anota los samples, se unta, se nota la pupa. Tremenda tumba, los que te tumban. Raigo al Caputo, Gary y Supa. De forma sutil, transmitir, admitir. Concluir con el beat, la music. Competir al frente del MC. Que empieza a cumplirse una profunda transformación. Me dicen lunático, quiero ser básico, pero me complico y practico ejercicios gramáticos. Identifico cánticos mágicos en mi equipo. Identifico un ritmo y soy adicto al bombo estricto. Con el micro enfático y con el papel didáctico, rápido y drástico. Alfabeto acrobático y mi lengua lático. Practica, salpica, duplica de tinta, se aplica, entiende. Mi rima no miente, dueño de la prosa presente que pique y se extiende. Señor del flow, del family mode, de opinión consciente. Alumno más capaz de dar el 100%. Y me visto de rima, mi rap es mi perfecto atuendo. Y lo siento, rap tengo y me siento completo. Torrente de letra completa, mi mar de respeto. Discreto presumo, saco cuenta y sumo. 4 más 1 en vinilacha, esto es hip hop crudo. Se está acabando la maldad, mi rima impera. Se está notando la humildad en la atmósfera. Se va aclarando la vista, no hay más ceguera. Y se pueden quedar en sí de plástico en cuarentena. Soy escritor de rimas o escultor de letras. Soy arquitecto o el prospecto de un poeta. O un boxeador o un luchador de Ultimate Fighting. Haciendo kickboxing, el team de alto standing. ¿Quién quiere que con quién de aquí fue? Mis rimas te caen como sale la cara de un sumo. Soy el bombero que les echaba y les va a los humos. Algunos que se creen número uno se contradicen tanto que no les creo a ninguno. Digo lo suficiente, chicos, suscribe Little Zupa. El que te insulta a la cara y no pide disculpas. No incita, conmigo no compita. No forces tu flow porque se nota cuando invitas. Si quieres llamas a todas tus amiguitas. Me sacas una canción, recupera tu famita. Ubícate y en la tierra pon los pies. No le eches culpa a la malicia de lo que explica tu estupidez. Conocerás el fracaso. No se puede saber la profundidad de un charco hasta que no hayas metido el pie en él. Pisa el asfalto, oh, como los salses pisan en los campos. Todos los días me levanto con letras en la mente. Hacer hip hop venezolano o inteligente. Algún día sé que me convertiré en docente y dictaré clases de rap para buenos oyentes. Un paso al frente, lo inteligente se hace presente. No uso cadena porque mi estilo no se inunda. Llevo el respeto en el cuerpo y el tuyo está muerto. Amén, sí, yeah. Ustedes tienen que dar palabra de fe y haga que nuestros pueblos se sientan poseedores de un destino muy alto, muy alto, muy alto.